La uva de la frontera va a estar ubicada en la tradicional cancha de la frontera, que queda en la calle 112 y a la calle 119 y la carrera 51A. ¿Sí? Esta tradicionalmente es de una de las canchas de barrio, en Arenilla, y esa, y todo ese espacio va a ser transformado profundamente y va a quedar pues una cancha sintética que ha sido diseñada en los talleres de imaginarios por parte de la comunidad, en la parte de encima y sobre y al interior, digamos, por debajo de la cancha va a haber un coliseo, va a haber unos salones, va a tener unos lugares de danza y afuera va a haber unos espacios recreativos, fundamentalmente para niños y niñas. Esta cancha, esta uva tiene una particularidad, que es que se va a conservar el telecentro y la sede de la Junta de Acción Comunal. Es la única uva que va a tener esos espacios, porque en el sitio donde se va a construir, ahí ya funcionaba el telecentro y la Junta de Acción Comunal. Y los parches o las actividades culturales que hay en torno a la uva son precisamente grupos juveniles, grupos de danza, grupos de la tercera edad. Pues en la uva, la frontera, va a quedar el telecentro y la Junta de Acción Comunal, que son pues locaciones que dan mucho para que la gente participe de ellas. Y es un proceso para que la gente se enamore, participe, comunique a los demás habitantes y se relacionen entre ellos. Pedro Barrera. ¿Y Pedro dónde vive? Acá en la frontera. ¿Y Pedro sabe qué van a hacer la SUBA? Sí, la unidad de vida articulada son un espacio para el deporte, la recreación y la cultura del barrio. ¿Y qué beneficios cree que le va a traer la uva a esa comunidad? Primero cambiaría todo el aspecto de lo que es la unidad que tenemos ahora, mejoraría los espacios y generaría también un nivel más de acercamiento de la comunidad hacia los espacios recreativos. La uva es un desarrollo completo, algo novedoso, algo muy lindo para nuestro sector. Yo vivo en la Comuna 2, me llamo Dile Aguirre Londoño, y también vivo acá en el parquecito, mantenemos limpiándolo, y es muy bueno lo que van a hacer, porque ahí va a haber más vigilancia para que la gente cuide más de las cosas. Yo no sé, no tengo muy bien entendido eso, pero sí me han dicho que eso va a ser cancha sintética, va a quedar un parque con terraza, va a quedar muy bueno, mejor que ahora como está, aunque a mí me va a perjudicar, porque yo para dónde voy a coger ahora con las venticas, pero espero que la gente vea que yo, lo que he hecho por la comunidad, no es hacerles un daño, sino vea cómo está el parque, limpiecito, mantengo bolsas ahí para la gente, para que eche el popó de los perros, entonces para decir, si cuando ellos esto lo hagan, se acuerden de mí, y no me van a sacar, que me dejen acá, que yo antes de hacerles un mal, antes les hago un bien a la comunidad.